semana que transitamos, histórica y tradicionalmente, la Semana de Mayo, fue en 1810 el punto inicial del proceso independentista, que se concretó 6 años después, el 9 de julio de 1816. Todo comenzaba un 18 de mayo. Grupos de intelectuales y comerciantes comenzaron a reunirse en diversos puntos de la ciudad, encabezada por French y Beruti. Y es ahí, en la jabonería de Vieites, se recibieron y se reunieron todos los compañeros: Rodríguez Peña, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Antonio Luis Beruti, Eustoquio Díaz Vélez, Feliciano Chiclana, Martín Thompson y Juan José Viamonte, donde discutían acerca de lo que iba a suceder en el pueblo. Felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar. el sábado 19 de mayo, el pueblo le solicitó al virrey que convoque inmediatamente a un cabildo abierto para poder debatir esta situación por la que estaban transitando. El pueblo estaba alborotado. Con el sol del domingo de 20 de mayo, pregoneros del pueblo seguían sus tareas cotidianas y allí se veían aguateros, lecheros, pasteleros, escoberos y serenos, caminando por el pueblo y escuchando los rumores de lo que estaba sucediendo. Para lavar su ropita. Verá, linda señora, cómo queda blanquita. Vendo pasteles caseros para los hombres solteros. Vendo yo todo lo que necesita. Llámeme, siempre voy con... Vendo plumeritos y escoba para que limpien, señora. Plumero y plumeritos para limpiar mueblecitos. Pastelitos calientes para los viejos sin dientes. Vende empanadas sabrosas para las niñas hermosas. Vende empanadas muy ricas para las niñas bonitas. Vendo yo todo lo que necesita. Llámeme, siempre voy por estas calles. Yo tengo una linda vaca que no me deja de dar leche pura y nutritiva que lo va a hacer engordar. Agüita traigo del río, generosa como pan, el pan que hasta la pena de amores cantando se saben borrar. Vendo yo todo lo que necesita, llámeme, siempre voy por esta tardecita. Voy a pasear a la plaza con vestido y peinetón, la acompaño señorita con mi traje y mi bastón. Vendo yo todo lo que necesita, llámeme, siempre voy por esta tardecita. El 21 de mayo se ocupó gran parte de la Plaza de la Victoria, exigiendo a gritos que se convoque a un cabildo abierto. Y así fue que se enviaron las invitaciones a participar el día 22. Excelentísimo cabildo convoca a usted para que asista a las 9 sin etiqueta alguna y en clase de vecino, al cabildo abierto, debiendo manifestar esta esquela de las tropas de guarnecerán las avenidas de las plazas para que se les permita pensar libremente. El pueblo seguía alborotado por todo esto que sucedía.

El 23 de mayo, el pregonero del virreinato anunciaba: oíd, oíd, el poder del virrey de las provincias del Río de la Plata ha caducado y el cabildo volverá a asumir el mando supremo del virreinato por la voluntad del pueblo. Como el 25 de mayo de 1810 llegó boca a boca la invitación, sonando nuevamente 40 campanazos, donde luego de un largo tiempo llegó la renuncia firmada del virrey y se concluyó por fin el primer gobierno patrio. En esta semana hubieron grandes eventos que desencadenaron en un acto revolucionario. Hoy apelamos al debate, al encuentro de puntos en común, más allá de las diferencias, a crear desde la diversidad, a dar vida a la libertad, que echa raíces a partir del reconocimiento de la dignidad. Hoy celebramos juntos y juntas aquel 25 de mayo de 1810. Es por eso que queremos compartir con ustedes los siguientes espectáculos, de la mano de nuestros alumnos y nuestras alumnas del Centro Educativo Puentecitos. Vamos a disfrutar de los siguientes bailes patrios. Asomando, el sol del 25 viene asomando, y su luz en el plata va reflejando, y su luz en el plata va reflejando. Esa Juancito, viva la patria se oye y el clamoreo. Hace entrar en la sangre cierto hormiguero. A traerte laureles cruzaron los Andes, San Martín, La Cera, Soler y otros grandes. Y ya paisanos fueron libres los pueblos americanos. Al blanco y al celeste de mi bandera. Contempla victoriosa la cordillera. Contempla victoriosa la cordillera. Viva la patria se oye y el clamoreo. ¡Primera! ¡Adentro! Escondido me han pedido, escondido te he de dar. Escondido me han pedido, escondido te he de dar. Escondido a medianoche, escondido al aclarar. Escondido a medianoche, escondido al aclarar. ¡Suelta! Salí que te quiero ver, aunque la nube te tape, salí si sabes querer. En la fiesta de la minga, escondido he de bailar, entre repique de bombo, las penas he de olvidar. Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver, aunque la nube te tape, salí si sabes. Segunda.